les va Aniceto Molina. ¡Cumbia! Eso, eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Muévete, muévete, muévete, muévete. Oye, cuando el gavilán se muere, hombre, los pájaros están contentos. Claro que sí. Cuando el gavilán se muere, hombre, los pájaros están contentos. Porque vivo no lo quieren, ja. Es un mal rato para ellos. Porque vivo no lo quieren, ja. Es un mal rato para ellos. El primer concierto, super concierto y baile. Iniciamos la gira de Aniceto Molina y vamos a estar en muchas, muchas, muchas ciudades, en muchas partes.